conmigo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Me piensa la cabeza, te quiero besar. Tú eres mi mamacita. En tu mesa, ¿quién te hará el amor?